Te saludamos acá en Radio Encuentro, buen día. Buen día para todos, para todas. Bueno, sí. No, eso. Primero quería un poco que nos compartas cuál fue la sensación al enterarte ayer de, bueno, la desaparición física de Alfredo. Bueno, la verdad que tristeza. Yo hacía tiempo que no lo veía, lo vi cuando vino hace unos años acá a Viedma la última vez. Él fue un gran maestro, particularmente para mí y para un montón de gente, ¿no? Porque él entregó todo para enseñar, para transmitir cosas. Aparte de Alfredo, fue discípulo directo de Enrique Pichot Rivière, que fue un camión de la psicología. Fue algo tremendo, Pichot. Inclusive en Francia, gente como Guattari le han choreado cosas, conceptos que los había escrito Pichot, ¿no? ¿Se escucha bien? Sí, sí, te estamos escuchando perfecto. Le iba a decir taja ahí, pero... fue algo increíble. Él y Carlos Sica, que está en la foto en Psicoterapia del Oprimido, que hace mil años que no sé de él, ojalá esté con nosotros, quiero decir que es un hombre grande, fueron, digamos, discípulos directos de Pichot. Yo a Alfredo lo conocí cuando estudiaba en la facultad, en la UBA. No voy a dar fechas precisas porque hay cosas que no las recuerdo. En el año 85, pongamos, él tenía una cátedra alternativa y, bueno, él nos llevó a conocer otras cosas de lo que es el Borda y el Moyano. ¿Para quién? ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos. Para quien no sabe, el Borda es el hospital más grande de hombres que hay en Buenos Aires, de hombres con problemas mentales, y el Moyano es de mujeres, están ahí cerquita uno de otro. Y claro, vimos otras cosas, porque la facultad no te mostraban a un paciente, se leía muchos libros, y con todo esto del psicoanálisis, que tanto con razón critica Moffat, hay como una cuestión religiosa, ¿no? Donde las personas parece que van por ese caminito y no pueden pensar otra cosa. Lo digo con respeto a mis colegas que practican ese marco teórico, cada uno tiene sus ideas. Uh-huh. Y bueno, Alfredo nos mostró otra realidad, nos mostró cómo se podía trabajar con estas personas que nosotros llamamos pacientes. Y en el año 80 y pico, 86, pónganle, no quiero dar fechas, se recuperó una casa que estaba en Capital Federal, Gascón y Díaz Vélez, una casa muy antigua, de esas que tenían habitaciones, escuchen lo que les digo, de 8x8, con pisos de madera, sótanos. Bueno, nosotros laburamos, Alfredo era arquitecto, entre otras cosas, de base, ¿no?, con título y todo. Y bueno, él dirigió la obra y laburaba a la par de todos, y se hizo todo un laburo de restauración a pulmón. Y ahí nació el bancadero, la llamada mutual de ayuda terapéutica. Gracias a eso, a esa institución que se armó, muchos conocimos lo que era laburar con la gente, gracias a Alfredo, ¿no?, que nos mostró esa faceta totalmente distinta, que nada tenía que ver lo que nos enseñaban en la facultad, que era todo teórico, bueno, y la verdad que él nos mostró otro mundo. Y Alfredo también, en esa época, con la ayuda de Néstor Polino, que era un diputado socialista, que la otra vez estuve en la radio, estaba hablando de él, debe ser un hombre grande, se fundó, ya no me acuerdo dónde, Cooperanza, que era una cooperativa para que trabajaran haciendo escobas y ya no me acuerdo qué otra cosa, cepillos, ya no me acuerdo bien, gente que vivía en la calle, ¿no? Y después, cuando yo me vine a Río Negro, porque en el año 92 yo me vine a Río Negro, me desvinculé, había empezado con el Banca Niño, que era trabajar con los pibes que estaban haciendo ranchadas, que algunos vivían abajo de los andenes de los subtes. Mira. O en Retiro, pibes que estaban en Plaza Constitución. Se juntaban los pibes que estaban en la calle y se los llevaba a un lugar a compartir comida, higiene, socializarse, pibes que ya estaban consumiendo en esa época. Alfredo fue un tipo increíble, increíble, ¿no? O sea, una persona muy especial, y que si bien en su juventud abrazó una carrera que no tenía nada que ver con esto, que era la arquitectura, yo creo que él nació para esto que él hacía, ¿no? Y bueno, hasta el último momento estaba súper lúcido y decía siempre cosas interesantes. Yo tengo el mejor recuerdo de él y el más grande de los agradecimientos. Daniel, estábamos viendo acá una de las imágenes que nos hiciste llegar, y ahí es parte del equipo en el cual vos estabas trabajando con él, ¿no? Una imagen en blanco y negro que estábamos viendo acá en el canal. Esa foto la tomó Malena, la hija de Alfredo, que era una chica en ese momento, póngale, un adolescente, no puedo decir con... Hoy será una persona de 50 años. Sí, sí. Porque la vi en las redes sociales. Bueno, esa foto es de la fundación del Bancadero. Cuando se termina de hacer toda la tarea de restauración de la casa, se hace, por supuesto, el típico choripán que corresponde a una situación así, ¿no? Se toman unos vinos, y bueno, y ahí hubo algunas fotos. Yo en algún momento voy a encontrar alguna más. ¿Sabes lo que tengo? Tengo porque Alfredo, con una letra muy prolija, hacía diagramas, bien de arquitecto. Hacía diagramas de todo, escribía, hacía planos de un genio. Y atrás, si ustedes ven, están esas cosas, y amplían la foto, esas cosas que hacía él, ¿no? Bueno, en muchas fotos no tengo, porque en esa época no es que había que pedir una cámara prestada. Hoy en una reunión hay 40 cámaras de fotos y filmadoras, ¿no? Con un celular. En esa época era distinto. Y esa está hecha con una cámara profesional, es una muy linda foto. Y gente que ya, algunos, honestamente, no me acuerdo ni quiénes son, ¿no? Porque, bueno, Daniel, porque el tiempo hace estragos a memoria, ¿no? Una de las cosas que hablábamos acá o compartíamos esto de pensar como no en lo individual sino en lo colectivo, y hablaba mucho de lo importante que era la comunicación a la hora de poder plantear la contención de aquellos que tienen problemas de salud y demás, que en vez de sedarlos, planteaba que había que darle tarea como una cosa concreta para vivir. Sí, el tema de la salud mental es muy complejo. O sea, acá en los años 90 se largó un proyecto revolucionario a nivel de la salud, que es la ley sanitaria y social de pacientes, de personas que padecen sufrimiento mental, como se llama, desmanicomialización. Uh-huh. Yo me fui a trabajar a Río Colorado en esa época, y trabajé 10 años ahí en Río Colorado. Y bueno, por supuesto que esta práctica, que ahora ya no estamos hablando de Alfredo, ¿no? Pero no estamos hablando y estamos hablando, porque él también profesaba estas cosas. Entonces, ¿qué ocurre? La gente evalúa todos los resultados que puede haber en el tema de la salud mental, como uno si dijera, bueno, mira, este taller de autos, de 10 autos que arregla, 5 no andan bien, entonces el tipo tiene que cerrar directamente. El tema de la salud mental es muy complejo, no es que vos te sentás con una persona, la chamullás un rato y le arreglaste la vida. Hay gente que desgraciadamente padece buena parte o toda su vida estas cuestiones. Sí. Entonces se lo acompaña a que transite la vida de la mejor manera. Algunos zafan y se compensan, otros no. Y bueno, y solo los que tienen una persona con un sufrimiento mental en la casa saben de lo que estoy hablando, porque a veces uno tiene la visión de escuchar balada para un loco, ¿viste? Medio melón en la cabeza, una bandera de taxi libre en cada mano, pero la cosa no es así. Tiene un nivel de complejidad y bueno, y cuando se trata de un hijo, el tema de las drogas, las descompensaciones que hay, es complejo y se hace humanamente lo que se puede. Y bueno, en la provincia hay un montón de gente trabajando con esto. Mira. Con virtudes y con defectos en la tarea, porque el tema no es fácil, no es como cuando uno lleva algo a arreglar y te lo hacen bien y vos ya dijiste, mirá, andá, llévaselo a fulano. Esto no es así. Claro. Y bueno, Alfredo en ese tema fue un tipo, es interesante, ¿no? El nombre que le puso a la cooperativa, Cooperanza, Cooperativa y Esperanza, claro. ¿No? y bueno, y andaba juntando los crotos, como él decía, ¿no? Que andaban en la calle, porque todavía en esa época había la cuestión romántica del tipo que vivía en la calle. Hoy hay gente que por expulsión social y por económica, ya viene lo que es Buenos Aires, hay familias enteras viviendo en la calle, ¿no? Uh-huh. Ni hablar, ni hablar. Daniel, bueno, gracias por estos minutos, queríamos un poquito tener esto, apenas nos enteramos, nos pareció interesante también, además hubo varios mensajes recordando a este gran militante, además muy comprometido con los derechos humanos, acompañando un montón de causas, a las madres de Plaza de Mayo, las luchas, después en tragedias importantes que hemos tenido en lo reciente, haberse brindado todo por aquello que pasó en Cromañón, lo de la tragedia de Once, bueno, la verdad que un imprescindible, un compañero que se fue este fin de semana, bueno, y a vos te agarró seguramente con tristeza, pero también con esto de que hay muchos que, incluso a mí me sorprendió al leer ayer que en América Latina había mucha connotación y acompañamiento de dolor, y varios hablaban de que Alfredo Moffat fue como muy tenido y es muy tenido en cuenta en distintos lados de América Latina, incluso mayormente reconocido que en nuestro país. Sí, Alfredo inclusive estaba muy interesado, yo esa faceta la conocí, no la compartí, pero la conocí por relatos. Él había viajado a Brasil, ha participado de ceremonias en el Amazonas, era un tipo muy inquieto y un tipo muy particular, muy especial, y por supuesto también muy combatido por todas las asociaciones médicas, colegios de psicólogos. Ahora mismo hay todo un litigio en el área de la salud mental, me refiero particularmente a los psicólogos, contra los psicólogos sociales, ¿no? Porque es una carrera que no está reconocida y, bueno, no hay cómo matricularse. O sea, cualquiera la puede estudiar, ya sea en la institución que sea, mira, pero no va a tener ningún tipo de reconocimiento. Por supuesto, también los que se quejan por una cuestión de mercado, porque es así, ¿no? Pero que él fundó cosas, en realidad la primera escuela de psicología social en la Argentina, que estaba, no sé si está hoy, estaba en la calle San Lloré en Buenos Aires, la fundó Enrique Pichot Rivier, y después Ana Quiroga, que era la esposa de él, la siguió. Pichot ya perdí el tiempo que hace que falleció. Y Raúl Camino, todo esto que comentaba Moffat, fue toda una experiencia que se hizo, porque fue toda gente, hay otro hombre también que estuvo en La Pampa, que hizo todo un sistema de recuperación de las personas que estaban internadas, ahora no me acuerdo, como si un apellido raro tenía, y bueno, son todos intentos que por supuesto la gente que tiene una mentalidad estructurada ni bien sale algo mal, te dice, ah, pero fíjate lo que pasó acá, que el tipo a los 3 días, bueno, sí, también hay gente que a las 3 de la mañana fuga 60 millones de dólares a Panamá, pero no hay gente que habla de eso, ¿viste? El ser humano, somos bichos jodidos en la escala que nos encontremos, ¿no? Así que bueno, pero que este hombre fue algo para los que lo conocimos y los que no lo conocieron, y lo conocieron por su obra. Fue algo grande y bueno. Y gracias, Alfredo, eso es lo único que puedo decir. Y gracias a vos, Daniel, por estos minutos. Abrazo grande, hasta pronto. Bueno, un gran abrazo. Daniel Gómez,